Tengo mi yunta de bueyes que con ellos me mantengo. Tengo mi yunta de bueyes que con ellos me mantengo. Uno se llama flojera y el otro vamos durmiendo. Uno se llama flojera y el otro vamos durmiendo. Gracias a Dios que ya tengo dos camisas que ponerme. Gracias a Dios que ya tengo dos camisas que ponerme. Una que pienso comprar y otra que piensan venderme. Una que pienso comprar y otra que piensan venderme. Me gusta ver a los viejos cuando andan de pretendientes. Me gusta ver a los viejos cuando andan de pretendientes. Abren la boca y se ríen, no les parece ni un diente. Abren la boca y se ríen, no les parece ni un diente. Yo quise una viuda triste y ella triste me quería. Yo quise una viuda triste y ella triste me quería. Triste pelaba los pollos, yo triste me los comía. Triste pelaba los pollos, yo triste me los comía. Anoche cuando dormía soñé que estaba despierto. Anoche cuando dormía soñé que estaba despierto. Y al llegar la madrugada desperté y estaba durmiendo. Y al llegar la madrugada desperté y estaba durmiendo. Hay gente que mata el tiempo para estar entretenida. Hay gente que mata el tiempo para estar entretenida. Yo mato el aburrimiento y a mi tiempo le doy vida. Yo mato el aburrimiento y a mi tiempo le doy vida. Ya con esta me despido, cogollo de hierba buena. Ya con esta me despido, cogollo de hierba buena. Entre semillas de trigo dejé mi grano de arena. Entre semillas de trigo dejé mi grano de arena.